Buen día. Sandra Pérez, delegada de FADUNC en el Hospital Universitario, el ex Hospital Ferroviario. Siendo 30 de septiembre, 10:50. Contanos qué es lo que está pasando. Y no, buen día. Primero, gracias por la solidaridad y por el acompañamiento de todas las compañeras y compañeros acá en el hospital. Bueno, lo que queremos denunciar de esta forma es que al día y la hora que vos estás diciendo correctamente, acá los trabajadores no hemos cobrado la mitad del sueldo de agosto. O sea, yo recién les acabo de enseñar, la cuenta bancaria nuestra está en cero, porque los primeros días del mes de septiembre cobramos el mes de agosto, que es lo que cobramos por nuestras cargas simples, semi-exclusivas que tenemos, que no duran menos de una semana cuando uno paga los tarifazos y todo lo demás. Y ahora, o sea, tendríamos que estar cobrando hasta el día 15 de cada mes lo que correspondería a la ordenanza 36 y las prestaciones de servicio o productividad, como le llaman, ¿no? De lo cual todavía no cobramos. Hemos tenido idas y venidas, hablado con el director y demás, acá se corren la pelota de uno a otro, que lo tiene que pagar el hospital, es así, la productividad la paga el hospital, la ordenanza 36 la pagaría la universidad, el rectorado, y la cuestión que con un nuevo proyecto aparentemente se pide que el hospital abone toda esta plata en negro, pero bueno, como se pasa en el proyecto, la pelota del uno al otro, hasta el día de hoy nadie de los compañeros y compañeras del hospital tenemos esa plata, aunque sea negro, en los bolsillos. Y realmente estamos desesperados porque no nos dan una respuesta. Hemos hablado con el director, nos prometió que entre el miércoles o jueves, a más tardar, inclusive hasta el sábado, íbamos a cobrar, pero acá estamos sin un peso en el bolsillo. Así que eso es lo que queremos denunciar por ustedes, por los medios, porque realmente la situación es alarmante. Bueno, sin estos ítems en negro, que son como un ítem aula, estábamos hablando fuera de micrófono, ¿cuánto es el sueldo que estás cobrando vos? Y nosotros cobramos por cargas docentes, o sea, cargas dos cargas. En el caso mío particularmente, tengo dos cargas simples, que suman en total, no sé, 300 mil pesos en bruto, más o menos, 300 y pico, no llegan a 400 mil pesos. Y la productividad, entiéndase como un ítem aula, que es de acuerdo a lo que uno produce, obviamente está atado a no faltar, no tomar vacaciones, no Horas extra. enfermarse. Horas extra acá no pagan tampoco, así que no, no, no, no. Es todo lo que uno produce, que eso va en base a las mutuales que se atienden. En el caso mío, en particular, yo trabajo en el laboratorio, de cuántos análisis hacemos, cuándo paga la obra social y de ahí nos sacan la productividad. O sea que en realidad no sabemos cuánto cobramos. En definitiva, la ordenanza 36 que yo nombré recién quedó congelada, es de 16 mil pesos y quedó congelada ¿En qué año? después de la pandemia, porque esa plata dijeron que la iban a usar para hacer las habitaciones y todo lo que correspondía para cuando fue la época de la pandemia, del COVID. Así que quedó congelada. O sea, supuestamente se la comió la productividad, pero no vemos ni productividad ni vemos la ordenanza y bueno, y los salarios magros Y que recibimos. mientras están, digo, dijiste pasar la pelota, mientras deciden acá el ejecutivo del hospital y decide la rectoría, en el medio están todos los trabajadores y trabajadoras Exactamente, exactamente. esperando mejoras salariales. Exactamente. Y llaman a una marcha, que está totalmente de acuerdo, que vamos a participar, pero una consigna propia del hospital que tiene que ver con que necesitamos salarios dignos y necesitamos salarios en blancos, necesitamos que nos paguen también la insalubridad, porque nosotros no recibimos un seguro por problemas que podemos tener en distintas áreas. Somos trabajadores de salud, esa plata no la estamos de seguro laboral, de algún accidente. Eso no lo cobramos, entonces lo que necesitamos es eso, salarios dignos y en blanco y que se nos paguen tiempo y forma, ¿no? Bueno, no sé si hay algo que se me escapa, sino darte las gracias, Sandra. No, Hacia acción directa, ¿no van a tomar, no van a tomar, qué van a y hacer? eso depende de las compañeras. Acá hay mucha gente precarizada, lamentablemente, y hay mucho miedo a que los contratos se terminen a fin de año. Entonces eso hace que hay muchas compañeras y compañeros que apoyan, pero lamentablemente no pueden hablar por el miedo que existe. Y otra cosa es invitar a toda la comunidad, porque a la marcha del día del miércoles 2 de octubre, que es muy importante que estemos todos en la calle, no solamente los que trabajamos para la universidad, sino para defender que y decir concretamente y fuertemente que la universidad es de las y los trabajadores, y al que no le gusta, que se joda. Muchas gracias, Sandra. Bueno, excelente, compañero. La verdad que sí, justamente con lo que cierra, porque esta marcha federal por la educación, por la universidad, tiene varias aristas, y esto es central, el tema de la situación ahí en el hospital universitario, de sus trabajadores y trabajadores en un hospital universitario que la universidad lo recuperó, ¿no? El ex hospital ferroviario, recordemos, ¿no? Muy importante en la zona para la salud pública, para la salud de nuestra provincia. Y bueno, que de a poquito lo van deteriorando, lo van sacando, bueno, en este caso, ¿no? Sus trabajadores y trabajadoras no cobran. Al respecto de esto que estás diciendo vos, el actual director del hospital se llama Conrado Rizzo Patrón. Patrón, ¿cómo te vas a poner ese apellido? Bueno, en fin. Qué obrero. Chao, adiós. Obrero que se quiere el apellido. Claro, no, olvidar. Patrón, el segundo apellido, ¿no? Sí. Y Rizzo también. Sí. ¿Te suena Rizzo? Sí, el de las bueno. carnes. Claro. El del bife. El del bife. Bueno, cuando asume, él asume inmediatamente, casi inmediatamente después que asumirá Esther Sánchez como rectora de la universidad. Uh-huh. En ese interludio, el director anterior tenía rectora porque desde hola. Sí, te escuchamos. Ahí escucho. La rectoría decía que tenía que echar a 45 personas contratadas en la época de la pandemia y que habían sido contratadas también con la posibilidad de ampliar los servicios aquí. Uh-huh. Bueno, los echaron. Contratados todos y todas, los echaron. Ese director se enojó y asume Conrado el Honrado, decía una obra de teatro. Bueno, los echan. Cuando asume, habla con los distintos delegados y delegadas de FADUNC. Uh-huh. Y mucha pelea interna porque les habían congelado los sueldos para poder ampliar esas salas que están en los pisos superiores. ¿Y qué sucede? Entre las idas y vueltas les confiesa este señor que cuando lo meten en este hospital como director, le dijo Esther Sánchez, la que hereda el poder después de Pizzi, uh-huh. Otro gran recortador presupuestario, ese hombre, bueno, les dice, mirá, no sé qué vas a hacer en este hospital, o lo arreglás, o lo abandonás, o lo vendés. Textuales palabras. En ese intervalo, desde que asume Conrado Rizzo y hoy, ya visitaron el hospital Swiss Medical y OSDE. Porque hay olor, ¿viste? Cuando hay olor a cadáver, ¿qué es lo primero que aparecen? Los buitres, claro. Los buitres. Los buitres, claramente. Bueno, entonces, eso es. Están en eso, entonces hay mucho enojo por parte de las bases. La gran mayoría de las personas aquí están contratadas de manera. El contrato es un trabajo ilegal. Sí, educación de servicios. No, claro, es un trabajo ilegal. Bien, un invento del menemismo que todavía se mantiene. Bueno, así que están en eso. Y mucho enojo porque no les pagan, ya deberían estar cobrándose entero y todavía no les terminan agosto. Y esto a la larga es lo que está pasando, empieza a pasar con el presupuesto universitario, ¿no? Siendo que tiene cierta autarquía el hospital, bueno, uh-huh. Eso es lo que está pasando. Tal cual. Bueno, compañero, les mandamos un fuerte abrazo, excelente. Bueno, les mando un abrazo, adiós. Abrazo grande.